Compañeros y audiencia, siguiendo con mis elucubraciones sobre el significado de una misma palabra, hoy me referiré a la palabra cámara. Para ponerme en onda, no puedo comenzar hablando de cámara si no me refiero a la vedette de estos tiempos, la cámara de fotos. Y por lejos, las selfies, o para decirlo en castellano, la foto que se saca uno mismo a sí mismo. Digo yo, el ego, ¿cómo se vería en una foto? Siguiendo en la línea, pero en otra escala, está la cámara de televisión abierta, o la tan comentada cámara oculta. Y las que nos vigilan en casi todos lados o rincones, las cámaras de seguridad, en edificios, rutas, calles y donde uno se imagine. También hay una palabra muy usada en cine, luz, cámara, acción, para comenzar los rodajes. A su vez, esta cámara puede grabar en tiempo real, en cámara rápida o lenta, según necesidad del guión. Si nos queremos poner serios y circunspectos para relajarnos y escuchar música nada popular, tenemos la música de cámara. Pero a su vez, si hay alguien que se pondría serio y circunspecto, pero nada relajado, sería el que recorre el camino hacia la cámara de gas. Otra circunstancia donde se usa el término cámara es para cuando los menores deben contar sus problemas y es la cámara Gesell. Para terminar con temas nada agradables, donde se usa la palabra cámara, es la cámara séptica. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Les diré que la palabra cámara se me ocurrió cuando en el negocio de una amiga un cartel decía: mire la cámara. Y no era las que te filman, sino una cámara de moto. Me pareció original. Bueno, digamos ahora que la cámara es el elemento más usado en casi todos los medios de transporte que utilizan cubiertas o gomas. Antes las pelotas de fútbol usaban cámara, hoy en día no lo sé con certeza. También se podría pensar que además de nombrar una habitación re-cámara, se podría referir a una cámara musical o muy fuerte. Si nosotros debemos nombrar a alguien, decimos colega, pero en otros países se utiliza la palabra camarada. Par moment, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Dejo para el final dos cámaras que sí son importantes para la vida de todos los ciudadanos: la Cámara de Diputados y la de Senadores. Estas son las dos cámaras que con sus decisiones nos pueden hacer explotar como una cámara de auto, querer matar a alguien y declarar en cámara Gesell, o hacernos sentir como la mierda y eso sería como una cámara séptica. Gracias por escuchar, soy Roberto Lanza y será hasta el próximo micro. Voilà mon destin, te parler comme la première fois.